Hola a todos, este es el Reset Bowl 2016. Vamos a platicar de los campeonatos de conferencia y también vamos a platicar un poquito del Pro Bowl. Y claro, pues ahí vamos a hacer algunos pronósticos y de ver cómo van a quedar estos partidos. Así que comenzamos. Reset MX presenta Reset Bowl. Noticias, resultados, quinielas y todo lo que los aficionados queremos platicar sobre la NFL. Prepárense, que otra semana de fútbol americano está por comenzar. Sí, ¿qué tal a todos? Buenas noches, ya estamos a mitad de semana, lo cual significa que empieza nuestra maratón de podcast. Que ya debemos tratar de reacomodarlos porque ya no tenemos un programa. Ya nada más quedan 3 semanas. Sí, ya nomás nos quedan 3 semanas y técnicamente 2 partidos. Así que pues bueno, este es el Reset Bowl y vamos a platicar de los campeonatos de conferencia, que usualmente pues suelen ser los partidos más emocionantes antes del Super Bowl. Y digamos que estuvieron buenos los partidos, pero no como para decir que nos hayamos emocionado al máximo, ¿no? De todas maneras, vamos empezando. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, me pueden encontrar en Twitter como arroba Trapsam. Y pues ya estamos aquí empezando este programa, y después de este pues ya nomás nos van a quedar dos. Este es el antepenúltimo programa de la temporada. Y pues les recordamos nuestras redes sociales: nuestro Twitter es arroba ResetMX, nuestro Facebook es Reset.tv y nuestro canal de YouTube también es ResetMX, para que den seguimiento a todos los eventos, todas las noticias, todos los podcasts que también ya estamos subiendo. De hecho, ya pueden también ya escuchar Cinemás a través de Reset, a través de YouTube. Aunque les advierto que no va a estar el podcast tan completo como lo subimos a iVoox o iTunes, porque hay veces que metemos una que otra cancioncita y bueno, ustedes ya saben cómo se ponen los de YouTube de roñosos, ¿no? Pero bueno, a ver si luego no me censuran por decir eso. Bueno, pues vamos empezando el programa y primero que nada, pues vamos a saludar a la gente que ya está aquí con nosotros. Primero que nada, pues saludamos al abuelo Kraken. ¿Qué onda, chicos? Pues ya estamos aquí en el que va a ser el antepenúltimo programa de este Reset Bowl y probablemente el último programa bueno, más bien la última vez que vamos a estar transmitiendo el asunto este del fútbol americano a través de Reset. Pero bueno, las cosas tienen que llegar a su fin, ¿no? Y pues ya estamos en prácticamente los campeonatos, ya nos vamos al Super Bowl y pues espero que les Nos guste este vamos, nos programita, invitas, abuelo, nos invitas. ¿no? Claro, están invitados. Sí, nos va a llevar hasta Houston, ya tiene boletos para el Energy Stadium. Aunque Vámonos. tenemos que pegar un super brinco para pasar el muro, porque ya sabes, ya lo Pero tengo. mira, por lo menos las chelas ya las tiene Traps. Sí. Sí, puras bot light de los delfines. Lo bueno es que ya me mandaron un correo pidiendo disculpas a los que me proveyeron de esas cervezas. Así que pues lo bueno es de que voy a poder pedir de otras cervezas para que no sienta que me enveneno con miado de delfín. Y que no te dolfinien. Sí, ya sé. Oye, puras bot con los logos de los delfines de Miami. Así son las cosas. Pero bueno, ya que hablamos de delfines, pues saludamos aquí al delfín mayor, Eduardo Ceja. Hola, buenas noches, espero que estén teniendo una buena noche. Pues como ya lo decía el abuelo, ya estamos en las últimas y ya vamos por una larga sequía en la cual añoramos por lo que sea un poco del draft y aunque sea un partido de pretemporada, algo, ¿no? Sí, a ver si se traen algo a México y eso, si no ponen un muro muy grande para impedir que los jugadores también vengan acá, ¿no? Digo, pero de todas maneras, si la gente quiere pagar, sí vienen, pero eso sí, pero o sea, habrá que ver. Pues mira, los Pats no creo que vayan a venir. No, Eso tenlo por seguro. no, No, van a sí. venir. No, pues tú sabes que Brady es amigo de Mr. Trump, entonces es muy seguro que a lo mejor le va a decir Trump: no, no vayas, porque ya sabes cómo son mexicanos. Y Puro Brady va a decir: morenito, puro morenito. Le avisaron que si ganaba el Super Bowl iba a conocer a Trump y velo cómo va. Y en cambio otros corebacks le dijeron: vas a ir a ver a Trump, y dijeron: ah, Pues cabe mencionar que la mitad de todos los delfines pues eran pro Trump, así que ah, sí, ahí también había varios. Pero velos ahorita, ¿qué les pasó? Seguramente Aaron Rodgers y Ben Roethlisberger son demócratas, así que bueno, vamos a dejarlo así. Bueno, pues un saludo a la gente que nos está escuchando en el recalentado. Digo, para los que nos están escuchando, hay dos personas que nos están escuchando en el Mixler, no sé quiénes sean, porque hoy Marquito no está. Es que Marquito, bueno, ustedes saben, tiene algunos asuntos personales que atender, seguramente nos va a caer hasta el lonche. Pero pues bueno, pues vamos empezando a platicar de fútbol americano y primero que nada vamos a ver, vamos a revisar lo que pasó en el domingo, empezando ahí a las 2 de la tarde con el campeonato de conferencia que se dio ahí en el Georgia Dome, partido que seguramente también tiene un dejo de nostalgia para los Falcons porque es el último partido que van a jugar en el viejo estadio, en el Georgia Dome, y que pues para el próximo año va a ser reemplazado por el Mercedes-Benz Stadium, estadio al que seguramente Donald Trump no va a querer ir, ya saben, porque van a seguir produciendo autos en México. Coches alemanes. Coches alemanes, autos en México y de pronto ¡trigger it! Entonces, en todo caso, pues la verdad es de que el Georgia Dome pues sí se puso ahora sí de manteles largos para este partido, el cual pues después de vencer a los Seahawks pues esperamos un partido muy muy pero muy parejo, porque pues venían los Packers de una racha de 8 partidos sin perder, prácticamente hicieron un juegazo contra los Vaqueros de Dallas, pero ¿qué creen? De pronto cuando llega, ahora sí que llega empieza el partido, pues vemos de pronto unos Falcons súper motivados y que una defensa que anuló prácticamente a los Packers durante los dos primeros periodos, ¿no? Podemos decir que ahora sí que nunca quedaron atrás en el partido y hicieron 31 puntos sin respuesta. Estamos hablando de que Rodgers, de que los Packers no hicieron tuvieron dos oportunidades de llegar a las diagonales, una pues terminó en un intento de gol de campo que salió desviado y después otra que un fumble que la verdad ahora sí que no se la perdonó nadie, absolutamente nadie, porque pues fue prácticamente en las diagonales, ya iba llegando este jugador, se me olvidó el nombre de este corredor, al momento de llegar a las diagonales le tumban el balón y pues prácticamente con esto los Falcons tuvieron nuevamente el control del ovoide, ¿no? Lo más importante del asunto es que durante estos dos periodos solamente se fueron los Falcons con las manos vacías en una ocasión. De hecho, la primera ofensiva que hicieron los Falcons para touchdown duró 6 minutos. O sea, fue una ofensiva larga, consumiendo reloj, todo tranquilo. Y ya después en el segundo periodo aprovecharon todos los errores que cometieron los Packers durante este partido. Porque los dos touchdowns que vienen en el segundo periodo, el primero viene de ese fumble. Y el segundo viene de una intercepción a Rodgers que intenta hacer un Ave María faltando un minuto y cacho. Bueno, no un Ave María, sino un pase largo que termina en las manos de un jugador de Falcons. Y con eso viene otro touchdown que fue una jugada muy cerrada de Julio Jones. Quien pues al intentar que casi queda fuera de... Al momento de atrapar la pelota parece que pisa fuera, pero después de una revisión se quedó el jugador adentro. Y con esto pues prácticamente se fue 24-0 al final de la primera mitad, ¿no? Viene la segunda mitad, otro touchdown de los Falcons. La verdad es de que ya estaban destrozados espiritualmente los Packers, quienes dan su mejor periodo en el tercer periodo con dos touchdowns, uno productos de pases, de Aaron Rodgers. E incluso viene una conversión de dos puntos que todavía trata de acercar más el marcador, pero los Falcons no dejaron de anotar. O sea, entre touchdown y touchdown de los Packers, viene otro gol de campo de los Falcons, si no me equivoco. No, viene un touchdown sin conversión, porque falla en la conversión, creo que da en el poste. Y es entonces pues prácticamente que el cuarto periodo fue mero trámite, ¿no? Prácticamente estaban con un marcador de 37-15. Ya era prácticamente imposible para los Packers poder hacer algo más. Los Falcons pues jugaron tranquilos, movieron el reloj, dejaron que los Packers se desesperaran. Vimos incluso cómo hubo hasta un momento teatral ahí entre Aaron Rodgers y un defensivo de los Falcons, que Aaron Rodgers toca al defensivo y literalmente se cae como si fuera Cristiano Ronaldo, ¿no? Un acto de esos momentos teatrales que incluso le costó un castigo a los Packers, ¿no? En todo caso, fue un partido en donde realmente los Falcons dominaron de principio a fin y como dice el abuelo, pues parece que se tienen muy bien merecido su boleto al Super Bowl. Sí, así es, y bueno, que este partido nos deja en claro que van con todo el espíritu de desear la presea, ¿no?, máxima del fútbol americano. Y creo que va a ser un partido muy interesante el que vamos a ver dentro de pues prácticamente que son 10 días, ¿no? Más o menos, 10, 11 días. Y sí tenemos a un sano, ¿no?, que pues hace un muy buen trabajo, ¿no? Pero sobre todo quien más destaca pues es Ryan, ¿no? Ryan, el quarterback de Atlanta Falcons, que prácticamente pues de todos los touchdowns le tocaron 4 nada más, ¿cómo crees? O sea, fue prácticamente el jugador más valioso dentro de este, este partido, que finalmente les da pues el campeonato nacional, ¿no? Sí, y además pues digamos que también hizo un juego que prácticamente podría sonar a récord. Lanzó para 392 yardas, solamente quedó a 4 yardas de alcanzar su propio récord, el mismo que hizo contra los 49ers en el 2012, solamente que aquí los 49ers tuvieron una defensa más atenta y pues terminaron remontando un partido que parecía ganado por los Falcons. Y pues qué otro detalle, pues el hecho de que quieran o no, pues también tuvimos pues prácticamente a Ryan como un, ahora sí, como un candidato firme a llevarse el MVP este año, ¿no? Y además Matt Ryan, que pasaba desapercibido ante figuras como Aaron Rodgers y Brady Roethlisberger, que si bien resonaba ahí entre estas competiciones para el MVP, lo dejaban de lado, y ahorita ya está demostrando que sí es buen contendiente, ¿no? Es como lo vimos en el partido, ahora sí que parecía que se repetía el partido del Packers Cowboys, pero con los roles cambiados, porque por un momento volteamos a ver a Ryan y vemos por qué se ha ganado su sobrenombre de Matt Ice, con una tranquilidad, su línea ofensiva parando todas las cargas de los Packers, dándole tiempo de sobra para ver a quién va el balón. Y del otro lado veíamos a Rodgers desesperándose cada vez más, viendo cómo la defensa deja que los Falcons vayan ganando yardas y ver que sus propias jugadas no dan frutos. No, y deja eso. La verdad es de que vemos a unos Packers que tratan de ganar el partido con un equipo que está muy parchado, ¿no? Estamos hablando de que la línea defensiva ha estado plagada de lesiones. ¿Quién se los parchó? Ah, perdón. No, o sea, la verdad es que Green Bay ya se estaba volviendo un hospital, ¿no? De hecho, podemos decir que ya tenían pues reportes de jugadores lesionados en la línea ofensiva. Y tú, cuando sabes que la línea ofensiva está lastimada, estás viendo de pronto a un Rodgers muy presionado. Y cuando no presionan a Rodgers, Rodgers te puede hacer maravillas, te puede hacer pases fantásticos, ¿no? El gran problema es de que si lo tienes presión, bajo presión, pues es lo que pasa. Va, de pronto sus jugadas no resultan, es interceptado, es atrapado por los defensivos. Realmente vimos a un Rodgers que se le acababan las ideas, y pues cuando empezaron a salir las ideas correctas, pues ya era demasiado tarde, ¿no? Ya tenía 33 puntos encima, ¿no? 31 puntos. Pues sí, como lo decías, te voy a decir algo, no, Rodgers y Packers no jugaron tan mal, salvo que al principio del juego, cuando ya iban 20-0, parecía que nada más lograban concretar un par de oportunidades, y a la hora de llegar a la zona roja, la cajeta, por ahí de las 30 yardas, sí, ahora sí que como los Delfines, ¿no? En el partido ante Pittsburgh de Wild Card, llegaban a la de la yarda 30, zona de rojas, yarda 20, y la delfineaban y no podían completar puntos. Y luego los halcones fueron muy acertados, y cada posición que tenían era un touchdown o un gol de campo. No, y se dio eso lo que yo llamaba carnerita al precipicio, ¿no? Claro. Un saludo a Lice, ¿no? Que pues prácticamente en los dos primeros cuartos hicieron un dominio total del partido, no dejaron que el otro equipo respondiera, y ese carnerita al precipicio pues se lo vimos, fue muy común de Atlanta, ¿no? Se le aplicó a los Rams, por eso le llamo carnerito, se le aplicó a San Francisco, a los Saints, pues prácticamente también a las Panteras, o sea, todo equipo, yo observando todos los partidos que ha tenido los Falcons, no ha habido partido en donde hayan hecho menos de 10 puntos, ¿no? Y cuando eso ocurre, es cuando de pronto pierden el partido, como pasó con los Eagles, ¿no? Pero estamos hablando de que si la defensa logra contener a Matt Ice durante los dos primeros cuartos, tienen muchas posibilidades de ganar el partido, pero si no, da por hecho de que Atlanta va a ganar el partido, o por lo menos te va a dar mucha batalla derrotarlo, ¿no? Es que Green Bay no tuvo ese jugador puntero, ¿no? Como en el caso de los Falcons, ¿no? Falcons pues tenían a Freeman, ¿no? Y en recepción tenían a Jones, o sea, y era muy claro que quienes estaban recibiendo los pases. Entonces, en el caso de los empacadores, pues se fueron muy dispersos, ¿no? Al tratar de encontrar los huecos, al tratar de vencer la defensa, pues se fueron dispersando y básicamente, pues haciéndose más débiles. Sí, y pues con eso, pues los Falcons se logran asegurar pues su segunda o su segundo viaje al Super Bowl. Ahora sí que estamos hablando de un equipo que pues no es regular, vea este equipo, pero por lo menos está tratando de darle su segundo campeonato en ligas, en una liga profesional de Estados Unidos, Atlanta, ¿no? Una ciudad que donde circula mucho dinero, pero parece que los buenos equipos no circulan tanto, ¿no? Y sí, estamos hablando de que ya llevan más de 20 años sin ganar un campeonato en una liga profesional. El último caso fue el de los Bravos de Atlanta, esa época de Tom Galvin, de Maddox, de un equipazo. Yo me acuerdo que cuando veía los Bravos de Atlanta en la televisión, te emocionabas de escuchar a la gente presionando al pitcher contrario, ¿no? Con esos gritos y sus tomahawks. Pero bueno, ya me estoy desviando del tema, ¿no? De hecho, todavía pues ahí te trato de ubicar cuándo fue la última vez que llegaron al Super Bowl. Fue... ¿Quién? ¿Falcons? ¿Falcons? Los Falcons en el 98. Que fue cuando... La última y única. Y única vez. Que se sí. Enfrentaron a los Broncos de Denver. Perdieron. Sí, el segundo Super Bowl consecutivo que ganaron los Broncos, que ustedes recordarán fue cuando, pues fue cuando John Elway dio uno de su último partido como quarterback. Estamos hablando, imagínense, 98 a 2017, son casi 19 años. Sí, te digo, o sea, tuvieron probablemente la mejor temporada que han tenido en muchísimo tiempo. Uh-huh. Y lo mejor de todo es que ahí destaca a Ryan, ¿no? Entonces tienen posiblemente al most valuable player de toda la temporada, porque ni siquiera Tom Brady logra competir con estadísticas, ¿no? Bueno, y además de Ryan, la aparición de Julio Jones, sí, que ha hecho un papel tremendo para el brazo de Ryan en recibir esos pases, en correr, que pues es el del que le ha dado más yardas aéreas a Matt Ryan. Definitivamente, no, Julio Jones es un espectáculo por sí solo, ¿no? Y a decir verdad, es un jugador que sí tenemos que ver con mucha atención en este partido, de que si la defensa de Nueva Inglaterra no logra contenerlo y no logra presionar a Matt Ryan, estamos hablando de que puede, de que a lo mejor Nueva Inglaterra pueda enfilarse otra derrota en Super Bowl, pero pues no sabemos. No, y además hay que señalar que en toda su carrera dentro de los Falcons, este año fue el que hizo más yardas, ¿no? Llegó a 4,944 yardas. Y prácticamente en toda su carrera en Falcons nunca llegó a superar las 4,900. Y es probable que ya con el Super Bowl estemos viendo cómo supera las 5,000 yardas, ¿no? ¡Wow! Bueno, pues ahora sí que habrá que ver a este equipo, que la verdad pues debe de estar ahorita pues tratando de concentrarse, de decir, ok, ya celebramos, como dijeron ellos, ¿no? Ya celebramos por hoy, pero ya a partir de mañana la historia es otra, ¿no? Ahora sí vamos por ¿cómo se llama? Por ganarles por ganar el Super Bowl, que pues es una gran oportunidad para ellos, ¿no? Porque sí, se dio muy raro. Digo, en el 98 Atlanta, pues sí le costó un poquito de trabajo pues ganarle a los equipos de su conferencia. Digo, primero venció a los 49ers de Young y después a los Vikingos de Cunningham, de Randall Cunningham. Para luego perder contra los Broncos de John Elway, ¿no? Pero pues bueno, ya hace un buen rato de eso, ¿no? Bueno, pues... Y luego ahí ves como que las dos caras de la moneda, por así decirlo, en ambos equipos que ganaron los campeonatos, ¿no? Ahorita los Falcons, cuando les dieron su trofeo de la Nacional, todos súper emocionados y todos contentos. Uh-huh. Y les dan el trofeo de la Americana a Belichick. Y parece que hasta quería aventarlo al bote de la basura, como diciendo, ¿otro de estos ya para qué? Pues sí. No, pues es que Nueva Inglaterra es toda una dinastía, ¿no? Bueno, no sé si tengan algún otro comentario. No. Bueno, pues abuelo, pues platícanos qué fue lo que pasó ahí en el Gillette Stadium, que donde se dio otro partido que pues yo creo que también terminó siendo otra paliza, terminó viéndose como otra paliza, ¿no? En el Gillette Stadium sucedió una masacre, más que una paliza, una masacre en contra de los Acereros, que ya estaban súper tocados, ¿no? Y pues lo primero que vemos fue a un Le'Veon Bell que se lesiona, ¿no? Y con lo cual se rompe prácticamente la tercia de los Killer Bees y pues se desploma completamente. Tenemos un primer tiempo en el que vemos a los Patriots con una excelente defensa que no deja pasar a los acereros y pues inician con un gol de campo para terminar con un gran touchdown hacia Hogan, ¿no? Por parte de Brady allá por el minuto creo 4, ¿no? Y pues bueno, después viene el segundo cuarto y vemos una respuesta. Para este punto ya estábamos a 10-0. Viene una respuesta por parte de los acereros de Pittsburgh y Williams hace un touchdown que, si no me equivoco, se quedó sin punto. Y posteriormente viene pues una revancha, ¿no? Nuevamente Hogan con después de un pase de 34 yardas de Brady que pues prácticamente batió la zona de gol de los acereros, ¿no? Continuamos con un gol de campo por parte de Boswell de los acereros y ahí termina el segundo cuarto, ¿no? Con, digamos, la esperanza de los Steelers de seguir adelante, pero lamentablemente el tercer cuarto sería la tapa del ataúd que no los dejaría avanzar más. Vemos a un Gostkowski que prácticamente en el minuto 9 tiene la oportunidad de hacer un gol de campo, no la desaprovecha. Y después vendrían dos touchdowns, uno por parte de Blount y otro por parte de Edelman, ¿no? Que pues prácticamente sellan. Le ponen el último clavo al ataúd. En el cuarto vendría un gol de campo, ¿no? Por parte de Nueva Inglaterra y finalmente un touchdown de Hamilton, que pues bueno, hay que señalar que en este juego lo que más destaca es la falta de concentración de los Steelers y se nota porque hubieron muchos pases incompletos, hubieron intercepciones sobre todo por parte de los Steelers, ¿no? Que pues no estaban concentrados, no estaba su jugador estrella, prácticamente quien estaba cubriendo era Brown, ¿no? Estaba por ahí Williams también y lamentablemente no logran darnos el juego que esperábamos, un poco más cerrado, un poco más interesante, y sobre todo los fans de los Steelers pues se quedan bastante decepcionados porque pues perdieron, digamos que a la mala, ¿no? Esperaban algo mejor después de lo ocurrido, ¿no? Una semana antes, ¿no? Y pues se queda así, ¿no? Con un 17-36 que queda suena bastante agrio, sobre todo para Roethlisberger. Sí, no, la verdad es que sí fue un final pues muy agrio para los acereros de Pittsburgh que pues digamos tuvieron una excelente reacción al final de la temporada, igual que los empacadores. Yo creo que fue la misma historia que contaron, que estábamos contando de los empacadores, la de los acereros, en el aspecto de que a mitad de temporada sí teníamos muchas dudas de ver si Pittsburgh iba a llegar a la postemporada, ¿no? Sobre todo por la firmeza con la que estaban jugando los Ravens. Y de pronto vimos esa reacción de 6 partidos sin perder. Y pues fue donde pues ahora sí dijimos, bueno, parece que los Steelers tienen todavía algo que jugar. Y lo jugaron, digo, pues la forma en que eliminaron a Miami, la forma en que eliminaron que avanzaron hasta ahora sí que el campeonato de conferencia, pues podemos decir todo bien hasta que se lesione este jugador, ¿no? La verdad es de que sí, los Killer Bees se quedaron desarticulados y Roethlisberger ya no tuvo de pronto muchos argumentos para ganar el partido. De hecho, ya no tuvo ninguno. Claro, y sobre todo lo que se nota es que Brady se puede apoyar en cualquiera. En unos partidos vemos que Blunt es el que hace los touchdowns, en otro partido White hace los touchdowns, y en esta ocasión le tocó a Hogan. Entonces, si tiene tanta diversidad dentro de, pues, de todo el equipo, vamos a ver el próximo, bueno, dentro de 10, 11 días en el Super Bowl, un partido bastante cerrado, donde lo que vamos a ver es una guerra de defensas, ¿no? Definitivamente, ¿no? Yo creo que aquí es en donde podemos esperar un partido o de mucha espectacularidad a la ofensiva o de que ninguno de los dos equipos deje avanzar al otro, ¿no? Va a ser un partido realmente cerrado y yo creo que los pronósticos para el Super Bowl van a ser de que puede ser de que uno de los... de que terminen por diferencia de puntos, ¿no? O sea, digamos de 6 o 7 puntos, pero todavía es difícil de decir con certeza quién podría tener más posibilidades de ganar. Ahora sí que no estamos viendo dos equipos que al momento se vean diferentes, sino podemos andar viendo un partido que ahora sí luzca parejo, ¿no? Que hasta pueda pintar para ser un clásico. Yo te puedo decir que como fan de Nueva Inglaterra, pues obviamente deseo que ganen los Patriots, ¿no? Pero no me molestaría que ganaran los Falcons. Tuvieron una gran temporada. Claro, por supuesto, si se van a tiempos extras sería mucho mejor, ¿no? Nos dan más espectáculo y nos justifican un cierre histórico en el Super Bowl. Sí, algo que nunca se ha dado, por cierto, nunca se ha dado que dos equipos lleguen en el Super Bowl, a tiempos extras nunca se ha dado, Cosa muy rara. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Que al abuelo como fan de los Patriots le gustaría, bueno, no le molestaría que ganara los Falcons. Atlanta. Mientras tanto, a todos los a todo fan de cualquier otro equipo quiere ver perder a los Patriots. Es lo triste, ¿no? O sea, yo soy bastante humilde. O sea, si ganan los Falcons, sé que tuvieron una gran temporada y lo hicieron muy bien. Y tienen el mejor quarterback de toda la temporada, ¿no? Seguido por, seguramente por Brady, ¿no? Pero no sé, o sea, como fan de Pats, pues evidentemente quiero que ganen. Quiero verlos nuevamente levantando el trofeo. Quiero verlos salir alegres, ¿no? Pero sé que igualmente van a estar alegres, pierdan o ganen, porque llegaron al Super Bowl. No creo, ¿eh? No, pues en el caso de los Patriotas, en el caso de Brady, para Brady sería todo un honor de pronto decir ya tengo 4 anillos, ¿no? Decir tengo ahora la misma cantidad de anillos que este Joe Montana. Claro. Y aparte recuerda... Corrígeme, ¿sí son 4 o 5? ¿Llevan 4 o 3? Creo que lleva 4. Entonces, sí, de hecho, si gana va a tener más anillos que Joe Montana. ¿Y qué hace, sí, no? Es casi decir, ¿sabes qué? Ahora soy más grande que Montana, ¿no? Y eso a mí me va a doler escucharlo. Hay que recordar que son diferentes épocas, ¿no? Sí, sí, definitivamente. No era tan... Antes eran los trancazos más duros, ¿no? Si no, pregúntale a Montana cómo quedó cuando le pasó encima a un Lawrence Taylor. Que si no hubiera recibido ese trancazo, uno nunca sabe cuántos años más San Francisco hubiera dominado la NFL, ¿no? Pero pues bueno. Dicen que estuvo como una semana ahí en el hospital. ¿Quién soy? No lo dudes. Sí, no, un trancazo que prácticamente lo volvió un Chief de Kansas City. Bueno, pues digo, ahora sí que los pronósticos del próximo partido, que va a ser el Super Bowl número 51. Pues lo vamos a estar platicando la próxima semana, pero pues mientras los jugadores se concentran y descansan, pues las estrellas, aquellos que ya no van a poder jugar el Super Bowl, eso significa que ni los jugadores de los Patriotas ni los jugadores de los Falcons van a poder participar en este partido, pues van al Pro Bowl, ¿no? Al Pro Bowl 2017, el cual se va a jugar por primera vez en Orlando, Florida, en un estadio que está dentro de un parque de diversiones cuyo dueño es también dueño de ESPN, la cadena de televisión que lo va a transmitir este año el domingo a las 8 de la noche, lo cual significa que por lo menos va a intentar tener audiencia, porque usualmente los partidos del Pro Bowl, pues digo, siempre han tenido ese problema de tener una cadena de televisión que lo quiera transmitir en México, ¿no? O en Latinoamérica. Porque dicen, pues es que ¿para qué me arriesgo? O sea, realmente dicen, mejor pongamos una repetición de un partido de la Liga MX a poner esto, ¿no? Siempre pasa, suele pasar. Pero ahora que ya tiene el compromiso ESPN, pues lo van a pasar. Entonces dices tú, por lo menos veo un poquito de fútbol americano de cotorreo antes de ver el partido de verdad, ¿no? El Super Bowl. No sé, ¿ahí ustedes qué opinan al respecto? Para mí el Pro Bowl es uno de los partidos más bonitos, porque es cuando juntas a todas las estrellas de cada una de las conferencias y cuando demuestras qué conferencia es la mejor casi casi, ¿no? Pues sí, juntas pero... juntas prácticamente a los mejores, ¿no? Definitivamente. ¿Sí? No, y de hecho, pues una mención en el Pro Bowl siempre significa para un jugador un honor, ¿no? Es como en el caso de los juegos de los jugadores de la NCAA, que los llamen al All-American, ¿no? Que ustedes saben que es el equipo de fútbol americano, el equipo de estrellas del fútbol colegial, y son los que van a la Casa Blanca, pues, a ser felicitados por el presidente y pues a verlo en persona, ¿no? Claro, en el Pro Bowl, pues no van a ir a ver al presidente, pero el hecho de que digas tú, por haber jugado también esta temporada, te vamos a dar un viaje a Orlando para que juegues en cotorreo, en onda de cotorreo con otros jugadores de la NFL y va a ser mencionado tu nombre que fuiste al Pro Bowl en por el resto de tu carrera, ¿no? Casi casi como decir, pues es como un salón de la fama, pero que dura un domingo, ¿no? Y aparte que el viaje es gratis, gratis, gratis, gratis, gratis para un jugador de la NFL, ¿no? Aparte te pagan por ir a jugar un poquito de cotorreo. Claro, y también claro, es un gran negocio publicitario. Sí, aparte van sus familias, van sus esposas, sus hijos. Para ellos, pues prácticamente es un fin de semana gratis, gratis, gratis, gratis en Disneylandia, en Disney World, ¿no? Hay una barbacoa afuera. Sí. No, pues de hecho, pues más o menos, siempre ha sido el objetivo. Digo, el Pro Bowl se ha celebrado, pues usualmente en Hawái. Ahorita, pues pues ya lo decidieron hacer en Orlando, pues precisamente aprovechando la infraestructura de Disney, ¿no? Ahora, pues falta ver cuáles serán las siguientes sedes. Incluso decían, ¿por qué no hacemos un partido en Australia? Porque se propuso como sede que se jugara en Sydney. Pero dijeron, a ver, espérate, ¿cómo que en Australia? Pues no manches, por el uso horario la gente no lo va a ver. Yo creía que habían elegido Orlando para sacarle las lágrimas a los delfines. No estamos invitados. No, de que hecho, sí hay como tres jugadores. Bueno, uno que sí va a jugar, que es Su, como defensivo. Que él sí va a estar en el roster. Creo que hay dos. También que Maxwell, ¿no? ¿Mande? Maxwell. Ah, no sé. Byron Maxwell va a jugar. Mira, de los de Miami, tengo confirmado que va a ser Cameron Wake, que es un defensive end. Sí. El tackle, Su. Y pues en las reservas, no, perdón, en las ¿quién más tenemos de los de Miami? Déjenme ver. Ahí, pero va como alternativa. Ajá, alternativo. Sí, alternativo, o sea que si por ejemplo Le'Veon Bell hubiera ido al Super Bowl, hubieran tenido que poner de reserva a DeMarco Murray o a LeSean McCoy y allí ido como reserva, ¿no? Y también está Landry como reserva. Sí. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Que lo estoy checando ahorita la lista actualizada al día de hoy del roster. Y como ya lo decíamos, ¿no? Comúnmente los jugadores que van a jugar al Super Bowl evitan el Pro Bowl por lesiones o estos asuntos. No, pues no pueden ir en lo absoluto. Aquí tienen marcado a Brady y a Ryan como starters. Sí, pero van a tener que sustituirlos, o sea, es que eran los jugadores considerados starter, ¿no? Entonces, lo más probable es que en el caso de Brady, el que lo va a suplir va a ser Roethlisberger, si es que se recupera su lesión del pie, y si no va a ser Alex Smith, porque Derek Carr, pues, ahorita no puede, ¿no? Se está recuperando de los daños que le causó el trancazo que recibió en el partido contra Indianapolis, ¿no? Prácticamente tienen que elegir a los que tienen mayor disponibilidad en cuanto a su estado físico. Y luego aparte, bueno, running backs ahorita, pues de la americana, pues Le'Veon Bell de Pittsburgh, DeMarco Murray de Tennessee, LeSean McCoy de Buffalo, y el alternativo pues es a Javi. El fullback es Kyle Joshik de Baltimore. Los receptores abiertos tenemos a Antonio Brown y a Mari Cooper, Antonio Brown de Pittsburgh, a Mari Cooper de Oakland. Las reservas son T.Y. Hilton y a A.J. Green. Y las alternativas, como dijo Ceja, Jarvis Landry y Emmanuel Sanders, del jugador de Denver. Tight end, tenemos a Travis Kelce, que qué temporada tan buena dio este jugador, ¿eh? Prácticamente se robó, en el caso de los Titans, pues la posición del gran Titan del año, o sea, considerando que Gronkowski estuvo lesionado casi toda la temporada. Y Delanie Walker de Tennessee será su reserva. Tackles ofensivos, Joe Thomas de Cleveland y Donald Penn de Oakland. Reservas, Taylor Lewan y alternativo a Andrew Whitworth de Cincinnati. Hasta eso, tienen algunos de Cincinnati considerados. Guardias ofensivos, Marshall Yanda de Baltimore y Kelechi Osemele de Oakland. La reserva es David de Castro de Pittsburgh. Y Richie Incógnito de Buffalo va a ser el alternativo, aunque capaz iba a quedar de incógnito, ¿no? El centro va a ser Roddy Houston de Oakland y de Pittsburgh la reserva Marquise Pouncey. Ah, sí, los defensivos, Khalil Mack de Oakland y Cameron Wake de Miami. El defensive end, los tackles serán Geno Atkins y Dacu Monsu. Dacu Monsu, ¿cómo se pronuncia? Damon Kosungo. Los linebackers de outside linebackers van a ser Von Miller y Lorenzo Alexander, este jugador último de Buffalo. El inside linebacker, pues eso iba a ser Dont'a Hightower, pero creo que va a ser CJ Mosley de Baltimore. Los cornerbacks van a ser Aqib Talib de Denver y Marcus Peters de Kansas City. El free safety va a ser McCourty de Nueva Inglaterra, pero creo que va a ser Reggie Nelson de Oakland. Y finalmente el strong safety va a ser Eric Berry. De reservas tenemos a Jadeveon Clowney de Houston, a Jerry Castle de Tennessee, a Brian Orakpo de Tennessee también. Vaya, Tennessee le fue bien este año. A CJ Mosley de Baltimore, a Casey Howard de los Chargers, a Chris Harris de Denver, a Leonard Williams de los Jets. Los alternativos son Williams de los Jets, Carlos Dunlap de Cincinnati, Kai Williams de Buffalo, Miles Jack de Jacksonville, Jalen Ramsey de Jacksonville y Darian Stewart de Denver. Los equipos especiales de la americana pues están formados por Pat McAfee de Indianapolis, Justin Tucker de Baltimore, Tyreek Hill de Kansas City y Matthew Slater de Nueva Inglaterra, que bueno, no sé quién lo va a suplir. Morgan Cox de Baltimore y Dustin Colquitt de Kansas City, que seguramente va a tomar el lugar de Slater. Y esa es la americana, ¿no? La nacional es la que sí va a tener un montón de ausencias porque cinco jugadores de Atlanta van a estar jugando el Super Bowl, ¿no? Entonces, Matt Ryan, que era el considerado el quarterback titular, pues va a ser reemplazado, por Aaron Rodgers, ¿no? O por Dak Prescott, ¿no? Así que los dos están ahí puestos. Yo creo que Dak Prescott va a tener también sus ratos para lanzar la pelota, ¿no? Running back titular es Ezekiel Elliott. El fullback va a ser Mike Tolbert de Carolina. Los receptores abiertos van a ser Odell Beckham Jr. de los Giants. Y creo que va a ser entre Mike Evans de Tampa Bay y Larry Fitzgerald de Arizona, ¿no? Así que, pues, porque Julio Jones pues va al Super Bowl. Tight end, Greg Olsen de Carolina. El tackle ofensivo está Tyron Smith de Dallas y Trent Williams de Washington. El guardia ofensivo va a ser Zach Martin de los Vaqueros y Brandon Scherff de Washington. Y el centro será Travis Frederick de Dallas. Las reservas, pues bueno, ya mencionamos a los quarterbacks. El running back va a ser David Johnson. El alternativo de running back va a ser Jordan Howard de Chicago. Los receptores abiertos, Mike Evans y Larry Fitzgerald, ya lo dijimos. El tight end va a ser Jordan Reed de Washington. El Jimmy Graham va a ser el alternativo. Me dicen que cambiaron algunos datos. ingratos. ¿Quieres que se los diga? No, porque pues me estoy sorprendiendo bastante de los cambios que hicieron. Es que, pues, imagínate el caso de la Conferencia Nacional, si tuvieron que moverle mucho, ¿no? No, de todos, porque, de hecho, por ejemplo, rápidamente, de la AFC, como ya sabemos, Brady no va a jugar. Uh-huh. Iba a ser reemplazado por Dalton, de los Bengals, por Andy Dalton. Derek Carr sigue lastimado y va a ser reemplazado por Alex Smith, que él ya sonaba en la lista de alternativos. Y luego Roethlisberger va a ser, también, no va a aparecer y va a estar sustituido por Philip Rivers. Los cargadores. Por eso te digo, No se lo merece, la neta. Al principio no me la quería y los chequé en varios lados y todos marcan lo mismo. Y de hecho Andy Dalton también lo tienen anotado como alternativo. Sí, ahorita ya está como, ahorita les paso la lista. Uh-huh. Ya está como oficial, no sé quién vaya a ser el principal. Yo creo que por el bien de la Conferencia Americana manden a Alex Smith. Sí, la verdad sí, pues yo creo que es el más indicado, ¿no? Veo que también, pues sí hay algunos cambios, y ya también llamaron a Melvin Gordon como alternativo de running back, si no me equivoco. De Le'Veon Bell, ajá. Y allá iba a estar como también principal, junto con DeMarco Murray. Como reserva. igual que LeSean McCoy. No, ya intercambió a... Bueno, va a sustituir a LeSean McCoy. Y va a estar también como... Ya no es reserva, ya es como alterno. No sé cómo llamarle. Qué loquera, ¿no? Y también ahí duda que Kelechi Osemele también ya se movió a la a guardia ofensivo. Marshall Yanda de Baltimore. No, oye, ¿por qué me mueve la lista? Yo chavo toda esta sección, pero bueno. Vamos a ver, cambios notables. Cambian a Khalil Mack de los Raiders. Entra Leonard Williams de los Jets. Sale Jadeveon Clowney de los Texans y entra Carlos Dunlap de los Bengals. Sí. Todos los demás se mantienen. Linebackers cambian al de los Patriots y entra Zach Brown de Bills. Y cambian a CJ Mosley de Ravens y entra Ryan Shazier de los Steelers. Uh-huh. Safety entra Will de los Ravens, que sí, ese sí lo vi. Que me está cambiando a Devin McCourty de Patriots. Uh-huh. Strong Safety se cambian al de los Chiefs, a Eric Berry, y entra Darren Stewart. Uh-huh. Y el pateador lo van a cambiar, también va a entrar Dustin Colquitt de los Chiefs en vez de Pat McAfee, que ese sí es algo... El despejador, sí. Ajá, ese sí es un cambio sorprendente, no sé por qué lo hayan cambiado, pero sí es una baja bastante importante, con Pat McAfee despejando. Uh-huh. Pues... Tucker y Chiefs, los Special Teams se quedan. Ya vi que ya pasándonos a la NFC, pues sí vimos que, bueno, Matt Ryan pues no va a jugar, obviamente, ¿no? No. Tienes alternativas a Prescott y a Rodgers, y de hecho ya me llamaron también a Kirk Cousins y a Drew Brees, ¿no? Como exacto, alternativos. Entonces, pues sí, cambia un poquito las cosas, ¿no? También pues el hecho de que Devonta Freeman estaba como reserva de running back, y pues ya están considerando a Jordan Howard y a Darren Sproles, los jugadores de Chicago y Filadelfia respectivamente, ¿no? Como Julian Jones tampoco va a ir... Ya están llamando a Des Bryant de Dallas y a Doug Baldwin de Seattle. Digo, natural, ¿no? Jugadores que también pues, sí merecen también tuvieron muchos méritos esta temporada, ¿no? Al que me llama la atención el que no hayan llamado es a Jason Witten de los Vaqueros. No está, no lo veo. Siempre habrá ese que nos sorprenda que no haya venido. Sí, porque pues llamaron a Greg Olsen, llamaron a Jordan Reed, digo, buenos jugadores ambos, ¿eh? Y a Jimmy Graham, que pues... También tuvo muy buenos momentos con Seattle, pero creo que Witten se me hizo más regular, ¿no? A lo mejor también anda lastimado, no sé. ¿Qué más? Pues ya de ahí, pues bueno, ya no tomo muchos datos. Bueno, jaja, Clinton Dix ahí aparece de Green Bay como free safety y como reserva. Pues a decir verdad, pues digo, se arman buenos trabucos como siempre, ¿no? Pero pues como ustedes saben, si es cómo se llama... Pues un partido que no, en donde no puedes dar un pronóstico, simplemente así como que de pronto lo dices, lo voy a dar, pero nomás porque tenemos el compromiso de decirlo, más que por decir, ay, yo le voy a la Nacional, yo le voy a la Americana. Pues sabes que de todas maneras, pues gane quien gane, no hay un resultado que, no hay un premio realmente para el ganador, ¿no? El honor. Claro. No, el honor de participar, pues ya está, ¿no? O sea, el que se lleve en el trofeo, pues es lo de menos. Y con estos ajustes. Solamente dos equipos se quedaron sin ir al Pro Bowl. Los Jaguares y los 49ers. Bueno, está Alex Smith, así que puedes ajusticiarte. Ya no es un 49er. Ya bueno, no es pues un 49er. Así como están mantra, los rosters, la verdad es que no le veo mucho futuro a la AFC. A la Americana, sí, ¿no? Ahorita no, viéndolo. Porque meten a Andy Dalton de los Bengals. Lo va a bengalear, mano. O sea. Aprovecha que no está Marquito para que puedas hablar mal de él. Sí. La van a bengalear, sí. Incluso yo creería más en Alex Smith, ¿no? Pero en Andy Dalton, oh my God. Pero bueno, hay que ser sinceros, ¿no? Realmente el Pro Bowl... Para empezar, no tiene a todas las estrellas, ¿no? Y eso siempre ha sido la consigna desde que se movió el Pro Bowl una semana antes que el Super Bowl. Antes era una semana después del Super Bowl, lo cual le daba chance a los jugadores que jugaban el Super Bowl de poder ir a jugar el Pro Bowl, ¿no? Aunque ya todo el mundo decía, no, ¿ya para qué? Ya jugué el mejor partido de la temporada. ¿Para qué me voy al partido, a la carne asada con partido de fútbol americano incluido, no? Y ahora, pues, Y ahora, pues es prácticamente, no sé, es como el mismo valor que le dieron al que le dio a los equipos mexicanos a un pase a la Copa de Libertadores, ¿no? Por eso ya nos salimos de ese torneo, porque dices tú, antes era de que sí, los equipos más fregones iban a la Copa Libertadores, y ahora pues iban los equipos de media tabla, y dices, pues qué flojera, mano. Ahora ves los rosters de ambos equipos, y creo que el que luce más es el de la Nacional, porque los vaqueros, pues, quedaron eliminados rápidamente, fueron eliminados, ¿no? Los Packers ahí también, pues todavía mandan sus elementos. Los Seahawks, que también fueron eliminados prematuramente, tienen buenos elementos. Entonces, no se pierde gran cosa, pero en el caso de la Americana, pues, híjoles, estuvo tan distribuido que realmente no sabes de dónde agarrar, ¿no? Creo no, que pues lo... tenemos, yo creo que ahorita sí el mejor roster pues es el de la Nacional, porque pues tenemos a Drew Brees que hizo una muy buena temporada. Los Saints, la verdad es que levantaron bastante más de lo que esperábamos. Tenemos un running back excelente que es Ezekiel Elliott, ¿no? Uh-huh. Y pues un fullback como Mike Tolbert, ¿no? Que y Julio Jones, o sea, como wide receiver. Bueno, Julio Jones no va a jugar, Julio pero está no Beckham. Va bueno, pero tenemos a Odell Beckham. Y, ¿no? Y también tenemos a Fitzgerald como opción, a Des Bryant. Entonces, híjoles, el coach que vaya a dirigir a la Nacional, pues va a poder fantasear un montón de alternativas, sí, para jugar con ellos, aunque sabemos que no se van a dar con todo porque pues es un partido amistoso, ¿no? Realmente ni siquiera, o sea, siempre lo que te reserva de dar un resultado, una quiniela, es el hecho de que pues dicen, no van a jugar con la misma intensidad que un partido oficial. ¿Por qué? Porque dicen, ¿qué caso tiene que me lesione jugando en un partido en donde pues prácticamente es un premio, no un castigo, ¿no? Claro. ¿Sabes qué es lo bueno? O sea, ambos equipos tienen muy buenos jugadores, pero lo que más va a afectar es el quarterback. Principalmente que la Americana, hay que decirlo, no trae bueno quarterback a excepción de Alex Smith ahorita. Así es. Bueno, mientras tanto ya vimos que ya va llegando el Ice. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Buenas noches a todos los que nos escuchan en vivo y también en el recalentado. Buenas noches. Bueno, ¿y qué opinas del Pro Bowl? ¿Cómo lo ves? Pues fíjate que es de los partidos que menos atención le ponemos siempre, porque bueno, siempre sabíamos que el Pro Bowl se llevaba a cabo después del Super Bowl, pero fíjate que esta ocasión, no sé, como que sí me llama la atención, porque bueno, ya tenemos la lista de jugadores y por ahí... pues todavía tenemos la oportunidad de ver jugar a algunos, ¿no? Que lamentablemente sus equipos estén fuera. Y pues es una buena oportunidad también de presumir el Pro Bowl, porque es el partido de los profesionales más desangelado de todas las ligas del mundo, yo creo. Llama más la atención el fin de semana de All Stars de la NBA que el mismo Pro Bowl. No, y aparte que pues dices tú, hay una motivación, ¿no? De que dices, ok, en la NBA hay un concurso de clavadas, hay un concurso de tiros de tres, y creo que ya pusieron algunos otros eventos, ¿no? Creo que hay un concurso de habilidades que es, creo que combinan tiros en diferentes posiciones, que es como el de tiros de tres, pero con... Bueno, nunca le entendía ese el juego de habilidades. Está el juego de veteranos y el juego de novatos. Dices, hay muchas maneras de tener entretenida a la gente con un fin de semana de NBA, ¿no? Y finalmente el partido, importante, ¿no? El que gane es el local en el que va a tener los cuatro partidos en la serie de campeonato, ¿no? Pero aquí, en el béisbol, juego de estrellas, hay concurso de home runs, y el ganador pues es el local en la serie mundial, ¿no? Pero en el fútbol americano va a haber un juego de habilidades, ¿de qué? No sé. O sea, eso sí, realmente yo nunca he conocido cómo es el concurso de habilidades en la NFL. Y el resto... Eran bastante padres, ¿eh? Sí. Bueno, es que hasta hace... La verdad no me acuerdo hasta qué Super Bowl lo hicieron. Hasta hace un par de años lo dejaron de hacer para... Que fue cuando... Antes de que lo cambiaran de... Que fuera después del Super Bowl. Uh-huh. Y incluía distintas cosas. Para los quarterbacks era casi un tiro al blanco. Uh-huh. De a ver quién se acercaba más al blanco mientras iban corriendo. Uh-huh. Para los wide receivers era hacer recepciones en hilera, varias recepciones, dejar el balón. Es varias habilidades específicas de cada jugador, ¿no? Sí. Pero era algo bastante entretenido. Uh-huh. Sí, definitivamente, ¿no? O sea, yo sé que un concurso de quarterbacks de lanzamientos precisos, pues es interesante, ¿no? Como el derby de home runs, ¿no? Porque, pues, ¿qué hace o no? Digo, en ratos es divertido ver cuántos home runs puede meter uno en 10 turnos, ¿no? Porque obviamente te van alargando la posibilidad de que puedas meter más home runs mientras más home runs metas, ¿no? Y acá, pues, es de ver quién tiene más precisión y todo eso, ¿no? Aún así... Uh-huh. El problema es de que dices, no se juega nada, o sea, prácticamente nomás están jugando a ver cuál conferencia tiene mejor los mejores jugadores, nada más. No garantiza que alguien juega de local el Super Bowl, nada. Sí, así es, me parece que por ahí sí hace falta un poco de más ánimo, ¿no? De inyectarle un poco más interés por parte de la liga al Pro Bowl. No sé, digo, ya sabemos que por ejemplo en el All-Star Weekend de la NBA pues se juega las conferencias, ¿no? ¿Quién se va a llevar los juegos en casa? Aquí, bueno, por la naturaleza del deporte está un poco complicado que hagan un set de 7 juegos. No, pero básicamente de que... No, además no de eso sé. Obligarías a los equipos que van a jugar en el Super Bowl a participar porque... tienen que jugarse quién inicia, por ejemplo, o algo así, ¿no? Exacto. Ah, pues, por ejemplo, yo digo probablemente que, por ejemplo, ahí... Bueno, vas. Yo digo que, por ejemplo, podrían decir, ok, vamos a proponer dos sedes para el Super Bowl, ¿no? Porque una, por ejemplo, pudiera ser, digamos, una sede de la Conferencia Americana y otra de la Nacional, ¿no? Quien gane el partido, pues define la sede, ¿no? Así eso es. Eso estaría chido, pero... Y la neta, estaría también chido acomodar el Pro Bowl a mitad de temporada. Sí, pues también como un bye week para otros, para los demás jugadores, para los que vayan al Pro Bowl, pues qué padre. El único problema es que, pues, si el criterio de selección del Pro Bowl es poder ver los jugadores toda la temporada para decir quién va, ¿no? O la otra sí mantenerse al formato que está ahorita, ya cuando los varios equipos no se juegan nada, y ahí en ese juego determinar el próximo Super Bowl, o sea, es decir, ah, mira, ganó la Nacional, ah, pues mira, pues el próximo partido se juega en algún estadio del equipo de la Conferencia Nacional. No está así como que ya predeterminado, porque muchos ya casi termina el Super Bowl y decimos, ay, bueno, pues nos vemos, ¿no? El próximo Super Bowl va a ser en tal ciudad, ¿no? Ya como que algo definido, pues también le quita interés, ¿no? Al Pro Bowl. Sí, es que tienen que... El gran problema de definir una sede del Super Bowl es que prácticamente estás hablando de que ese día, pues prácticamente todos los ojos de Estados Unidos están encima del mundo, ¿no? De esa ciudad, ¿no? Es prácticamente de ver qué también organizaron el evento, de que si realmente valió la pena pagar $5,000 por estar en el estadio, de ver... Ahora sí que estamos hablando de que vas a llenar tu estadio de 80,000 personas que no son de tu ciudad, de que son de diferentes puntos de los Estados Unidos y que tienes que tener bien organizada la ciudad para evitar que suceda algo que pudiera causar pues ahora sí un disgusto de la NFL, ¿no? Quedar bien con la NFL en ese aspecto. Simplemente todo el despapalle que causó el partido del lunes por la noche en la Ciudad de México, ¿no? Imagínate si alguien de pronto dijera, ¿y por qué no hacemos un Super Bowl en el Estadio Azteca? Ese día se vuelve loco México, ¿no? Se vuelve loca las autoridades. Porque de hecho dicen que hasta que la NFL, pues, exige tener una seguridad, pues, prácticamente digna de que si, como si fueran a traer a Donald Trump, a dar una conferencia al estadio, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que están ahí jugándose muchos intereses económicos, de que de pronto si ocurre un atentado en un Super Bowl, no se le acaba el mundo, no se le acaba Estados Unidos, ¿no? Es como decir, no manches, en el evento más importante ante los ojos de millones de personas, ¿me pones una bomba? Entonces, imagínate que si de pronto dices, vamos a definir que el Pro Bowl se juega a media temporada y que el ganador define quién dónde se juega el partido. Imagínate, vas a tener a dos sedes pendiendo de un hilo, así casi diciendo, que gane la Nacional, que gane la Nacional, y a todos, no, que gane la Americana, porque si perdemos vamos a perder mucho dinero en planeación, por favor, no. Mi micronota deportiva, los 79, ¿cómo son 76ers? Van ganando a los Bucks. ¿Y eso qué? La NFL, NBA. Es de la NBA. ¿Qué clase de pasó, NFL? Traps. ¿Qué clase de NFL es esa? Traps, te viste chavo. ¿Por qué ahí, la pelota? ¿No? ¿Por qué el ovoide está redondo? ¿Por qué los jugadores no tienen protecciones? ¿Por qué se ven más altos y más flacos? ¿Cómo que pueden azotar la bola? ¿Por qué no se tiene el tiempo? ¿Por qué clavan la pelota y no castigan, no los castigan como a Jimmy Graham, no? Sí, porque los castigan y no es balón suelto. ¿Por qué no corren tantas yardas? Sí. Oye, y de pronto te preguntas, ¿por qué en la NFL castigan este tipo de celebraciones? Dices, Dios mío, o sea, ¿qué caso a quién le duele que de pronto alguien haga una clavada en una portería de fútbol americano, ¿no? Vale, lo que clavaba la pelota y se la lanzabas en la cabeza a un rival, ¿no? Entonces ahí sí yo siento que sí estás agrediendo a alguien, ¿no? Claro. O como, deja tú eso, que... Que intentaron castigar a... ¿Fue Ezequiel Elliott? Ezequiel Elliott después del saltar en la cubeta de Salvation Army. Y cuando se dieron cuenta de cuánto dinero donaron a Salvation Army, dijeron, no, pues mejor sigue haciéndolo, ¿no? Castigan más los azotones de pelota que los bailes eróticos. Pues, sí. Aunque bueno, ya sabemos que el azotar la pelota pues es una reacción común, ¿no? Pero, ay, no sé, es que esos criterios para castigar celebraciones, ¿sabes? Se me hacen tan excesivas de los árbitros. Dices, no manches, o sea, estás anotando un touchdown en la NFL, no manches, o sea, ¿cuánta gente no desearía hacer algo espectacular para celebrar un touchdown de la NFL? Porque nunca lo van a hacer, ¿no? Y en cambio, los jugadores que tienen la posibilidad son castigados porque de pronto lo hacen, ¿no? Hay libertad de expresión en Estados Unidos. Es una de las mayores quejas hacia el comisionado, hacia Goodell. Sí, así se dice Goodell. Que si no es porque su enemigo número uno es Tom Brady, es porque su segundo enemigo es Odell Beckham Jr. y a cada rato lo está multando. Uh-huh. Pues sí, va a ser, porque se necesita dinero, dinero, dinero, dinero. Bueno, pero Odell Beckham se las gana, ¿no? Ah, sí. Lo han multado los cleats. El color de... Bueno, o sea, por lo que tienen sus cleats. Por eso lo han multado una cantidad infinita de veces. Ah, eso, bueno, es ganárselo. Sí. Eso ya es necedad también. Entonces dices... ya ves que la NFL también te impone que te vistas conforme los patrocinadores dicen, ¿no? Imagínate, claro. Tienes que llevar tu gorra New Era, tu ropa de Nike, todo así que tus tenis de correr pues tienen que ser una marca específica, de un color específico. O sea, la única manera en que un jugador puede sentirse libre de expresarse es tatuándose los brazos, poniéndose cinca en la cara. Ahora sí que, pues es lo único que pueden hacer, porque ya fuera de eso, si de pronto intentan hacer algo diferente, como por ejemplo traerse una gorra casual, ¡sanción! O sea, o de que de pronto traigan su chamarra, ¿cómo se llama? De otra marca, o una chamarra retro de la NFL que no tiene nada que ver con la Nike. ¡Ey! ¿Por qué se puso esa chamarra de starter? ¡Fuera! En fin. Negociación, la NFL, ¿no? Pero bueno, son las 9:12. Yo creo que tenemos tiempo para platicar de otra cosa, ¿no? Sí, ¿de qué nos vas a platicar en esta ocasión, Traps? Vamos a platicar de las cabezas de queso. Pues sí, vamos a platicar de los empacadores de Green Bay, que pues ya quedaron eliminados esta temporada. Este es el primer equipo del que hablamos en la postemporada que no es eliminado después de que hablamos de ellos. Primero hablamos de los Cowboys eliminados, de los Pittsburgh eliminados. Bueno, los Packers ya están eliminados, así que la maldición Traps no se va a... La próxima semana vamos a hablar de los Falcons. Hubieras hablado de los Pats otra vez. Cállese. Bueno. No, vamos a hablar de Super Bowls, de Super Bowls chido la próxima semana. Eso sí, se lo garantizamos. Y de las quinielas, porque oye, también no hemos visto quién ganó la quiniela. Ahora sí que no. Ibas llevando la cuenta, ¿no? El abuelo, no sé quién estaba contando. Pues tuve que volver a sacar las cuentas, en serio. Y la parte de mucho trabajo. Ah, no, ¿cómo crees? Bueno, los empacadores es uno de los pocos clubes de la NFL cuya ciudad sede, pues no es una ciudad grande de Estados Unidos. De hecho, la población más pequeña que tiene un equipo de la NFL es precisamente Green Bay, Connecticut, ¿no? Digamos que es pues, si ustedes ven los nombres de las ciudades, siempre son ciudades pues de medianas a grandes en Estados Unidos, ¿no? Creo que la siguiente ciudad en tamaño que le sigue es Buffalo, si no me equivoco, y después Jacksonville, que son ciudades pues relativamente pues pequeñas, pero no tan pequeñas como Green Bay, ¿no? Que prácticamente es un pueblito porteño, ¿no? Es un puertito. Que no tiene realmente, que yo creo que si la gente va a Green Bay, lo único interesante que va a encontrar es el Lambeau Field, y nada más. Y pues sí, de hecho el estadio Lambeau Field también es el estadio más viejo de la liga, ¿no? Es un estadio que se le ha expandido un montón de veces, pero que no tiene, pues ya no es lo suficientemente grande para sostener un equipo de la NFL, sin embargo la tradición lo mantiene pues funcionando, ¿no? Además, siempre va a tener un lleno absoluto su estadio, al grado de que si tú compras un boleto ahorita para ver a los empacadores de Green Bay, tienes que esperar aproximadamente 17 años para poder ver ese partido, ¿no? No vas a saber, no vas a saber contra quién van a jugar o contra o en exactamente qué partido va a ser, pero tienes que guardar ese boleto para que en 17 años puedas ir al estadio, ¿no? Y si ya estás muy viejo, pues se lo das a uno de tus hijos o nietos, no sé. Y eso si vives, mano, se te pierde el boleto. Sí. No, pues o lo dejas o lo dejas en una notaría con la consigna de que no se lo tienes que entregar más que a tu heredero en tu testamento, ¿no? Si es que los de la notaría no se lo andan, no lo interceptan, ¿no? De ahí tenemos que los empacadores también es el tercer equipo más viejo de la liga. Estamos hablando de que solamente hay dos equipos más viejos que el Green Bay, fundado en 1919, por cierto, que son dos equipos fundados en Illinois, los Osos de Chicago y los Cardenales de Arizona, que pues para curiosamente fueron fundados también en Chicago, ¿no? De hecho, los Osos de Chicago fueron fundados en Decatur, en Illinois. Pero ya después, conforme, pues obviamente Decatur era un pueblito pequeño, pues se mudaron a Chicago, ¿no? Y los Cardinals, que pues ustedes saben, estuvieron en Chicago, luego se fueron a Cleveland y terminaron en Arizona, ¿no? Que es donde actualmente juegan. Y es el club más antiguo de la NFL, aunque pues también uno de los menos destacados, ¿no? ¿Qué más tenemos? Otro dato curioso de los empacadores, es el único equipo que no está apoyado por una asociación con fines de lucro. Eso quiere decir que está siendo apoyado por un club comunitario. Se puede decir que todos los que participan en el club de los empacadores de Green Bay, pues son los que aportan el dinero. No hay una empresa grande detrás de los empacadores de Green Bay, así que pues prácticamente con la cooperacha de la gente mantienen a un equipo que, pues, quieran o no, cuesta mucho dinero, ¿no? Dato curioso, ¿no? Porque todos los demás sí tienen que tener una empresa detrás para patrocinar un equipo equipos tan caros, ¿no? Si nadie pregúntale a tus Patriots, abuelo, pues el dueño del equipo es también dueño de la Kraft. Sí. Y el patrocinio corre a cargo de Gillette, del estadio. Y los empacadores, tú ves el estadio, es Lambeau Field, no tiene ningún patrocinador. Y pues prácticamente sus jugadores pues son patrocinados por la cooperación de la gente que pues quiere apoya de manera desinteresada pues a los empacadores, ¿no? Ah, no, los patrocinaron la India Packing Company. Creo que les dieron $500, ¿no? $500. Ya los mucho dinero. Wow. Prácticamente. Podemos decir que aún así los empacadores ganaron 9 campeonatos en la época clásica de la NFL. ¿A qué me refiero con la época clásica? Aquí en donde no había otra liga más que la NFL, que eran, pues no eran más que una docena de equipos. Y lograron campeonatos en 1929, 1930, 1931, 1936, 1939 y 1944. 1961, que es cuando empieza la era de Vince Lombardi. 1962 y finalmente en 1965. Esta era cuando todavía, en estos últimos tres torneos es cuando surge otra liga que es la American Football League, que se torna también organizada y que ya hace una competencia tan seria la NFL que en algún momento pensaron en demandar, pero cuando se dieron cuenta de que la americana estaba convirtiéndose en una oportunidad, pues se fusionan, ¿no? Es cuando surge ahora sí las dos conferencias, la americana y la nacional, ¿no? Obviamente vemos que la llegada de Vince Lombardi como algo importante para los empacadores, porque fue cuando empezó a armar un trabuco que fue encabezado por Bart Starr, un quarterback que, digamos, se convirtió en una estrella completa para los empacadores de Green Bay. Y pues con él lideraron pues estos tres campeonatos. Y después vendrían, ahora sí que al año siguiente, en 1966, deciden hacer pues empezar a probar las fuerzas de las dos ligas, ¿no? De la American Football League y de la National Football League. Y es cuando surge lo que llaman el Campeonato Mundial, que se jugó en el Coliseo de Los Ángeles, por allá en 1967, y que pues a la postre se terminaría llamando, sería el primer Super Bowl de la historia, ¿no? Partido que, por cierto, después de que vencieron los empacadores a los Cowboys en el campeonato de la NFL al son de 34-27, pues llegan y enfrentan a los campeones de la americana, que son los Kansas City Chiefs, equipo que siempre va a cargar orgulloso su parchecito de la conferencia americana en el uniforme. Si ustedes no lo han notado, ese parchecito que siempre cargan del lado derecho es el parche de la liga americana de fútbol americano. Pero pierden este partido al son de 35-10. Realmente se estaba notando que, pese a que la American Football League estaba creciendo, la NFL seguía siendo la liga que estaba dominando, ¿no? Con un Bart Starr dominando en sus lanzamientos y gana el primer MVP del Super Bowl. Al año siguiente se da un partido que es histórico, ¿no? Un partido heladísimo en Lambeau Field contra los Vaqueros de Dallas, que es el que se con este definió en el campeonato de la NFL y que se llamó el Tazón del Hielo porque fue un partido congelado, ¿no? Estamos hablando de una temperatura pues horrible en el estadio y que ahora hemos platicado cuando nos tocó platicar de los Vaqueros de Dallas, ¿no? Un partido que ganaron los Packers 21-17. Y con esto, pues, no tuvieron problemas en vencer a los Raiders de Oakland 33-14, ¿no? Y ganando dos Super Bowls en fila. Sin embargo, pues, al final de este partido, Vince Lombardi anuncia que se retira del equipo y se va como director general de los empacadores, para luego posteriormente moverse a Washington, donde dirigirá a los Redskins una temporada antes de fallecer en 1970, ¿no? De ahí que la trayectoria de Lombardi, siempre triunfadora, le llevó a los le hizo merecer que su nombre sea quien esté ahora, que el nombre que tenga el trofeo para el ganador del Super Bowl. Sí, por si no lo habían notado, ¿verdad? Es el trofeo Vince Lombardi. Pero bueno, podemos decir que de ahí en adelante los empacadores, pues sin Vince Lombardi, con sus jugadores retirándose poco a poco, Bart Starr y todos los demás, pues empezaron a decir, ¿sabes qué? Pues llega un momento en el que pues los empacadores se desmoronan por completo. Esa organización que tienen de que pues ahora sí que es un club, que es más un club social que un club que ahora sí que una empresa, pues los hace de pronto verse inferiores a los demás equipos de la NFL. Y pues entre 1968 y 1991 solamente llegan 6 veces a la postemporada, ¿no? Incluso hay temporadas oscuras que los fans de los Cabezas de Queso no quieren ni enterarse que hubo, ¿no? Porque les aseguro que la mayor parte de los fans de los Cabezas de Queso surgen desde 1992, cuando entra Brett Favre con los Packers. Porque antes de eso, yo creo que antes decían, ¿los empacadores? ¿Los malos de la División Norte donde siempre gana Chicago? En serio, hubo una época que yo creo que la Norte la dominaban Chicago y Detroit. Y de pronto pues decías, ¿y los empacadores? Ah, bien, gracias, tercer lugar. Bien, gracias, quinto lugar. Bien, gracias. Uy, 0-12. No, 1-12, qué feo. Pero pues llega ahora sí Brett Favre y cambian mucho las cosas, ¿no? Primero que nada, el coach que Green Bay contrata, un coach que era coordinador ofensivo en los 49ers, que es Mike Holmgren, que si no me equivoco fue coordinador ofensivo y que ya llevaba 2 anillos con los 49ers. Entonces, pues Green Bay le puso toda la fe a este coach y deciden contratar en el draft a Brett Favre, que pues tras la lesión de su quarterback titular lleva a los Packers a su primera temporada ganadora desde ese año, ya desde hace un buen rato que no lo hacían los empacadores, ¿no? Así que es un equipo que comienza a crecer y a crecer y a crecer, pero primero tenían que quitarse algunos obstáculos. Lo primero, los Vaqueros de Aikman, ¿no? Porque los Vaqueros de Aikman los eliminaron varias veces en la postemporada. De hecho, perderían 38-27 en el campeonato de conferencia de 1995. Esta derrota causa que los Cowboys pues se vayan al Super Bowl y venzan a los Acereros, ¿no? Al año siguiente, por fin logran llegar al Super Bowl, aprovechando que los Cowboys pues ya estaban en ese entonces con esa debacle causada por las lesiones, por los retiros. Se enfrentan, primero pues arrasan a los 49ers 35-14. Y después, en un partido helado que se llamó el Ice Bowl 2, ahora sí que los tazones de Ice, los tazones del Ice, le ganan 33 a los Panthers, a ese club que pues de hecho pues estaba sorprendiendo porque apenas un club que apenas se había fundado y de pronto llegó hasta la final de conferencia, las Panteras de Carolina, y creo que unos años después llegarían al Super Bowl, ¿no? Lo cierto es que se enfrentarían a quién creen, a los Patriots de Drew Bledsoe. Abuelo, y les ganaron 35-21. Partido bastante. Ahora sí que fue el partido con el que Brett Favre se consagró como uno de los grandes quarterbacks de los empacadores, ¿no? Pero era Drew Bledsoe, por favor. Sí, ya sabemos, era Drew Bledsoe. Al año siguiente, los Packers vuelven a eliminar, vencen a los Buccaneers en las divisionales y a los 49ers en la final de conferencia. Porque a Steve Young siempre le tocaron cosas difíciles, le tocó Aikman, le tocó Favre, pobrecito. Pero esta vez se enfrentarían a los Broncos de John Elway y Terrell Davis. Y pues los Broncos vencen a los Packers 31-24. En un partido donde tan parejo estuvo el duelo entre Elway y Brett Favre, que prácticamente la diferencia fue la carrera de Terrell Davis, ¿no? Un partido que cabe destacar que Terrell Davis traía migraña ese día y aún así jugó el partido. Y ustedes saben que no sé si alguien ha sentido migraña. Sí. Yo sí, es horrible. Sí, imagínate tratar de correr y de taclear y de ser tacleado con migraña. O sea, traes un dolor de cabeza que no te deja ni ver la luz. Mm. Y ahí estás, entre jugada y jugada, respirando oxígeno, haciendo cualquier cosa con tal de que la cabeza no te estalle, ¿no? Ya después de eso, los empacadores, después de ganar su tercer campeonato, decayeron un poquito. Podemos decir que viene esa derrota contra San Francisco, aquel de catch 2 en un partido de comodines para que luego San Francisco perdiera con Atlanta. Después, pues viene la salida de Holmgren, que pues con eso prácticamente podemos decir que se sella el fin de una era en los Packers. Aún así, Favre se mantuvo hasta el 2007, y cuando muchos pensaban que la última temporada, la del 2007, sería la más mala de los empacadores, logran un récord de 13 victorias y 3 derrotas, un récord de la franquicia, y llegarían hasta la final de la conferencia. Así con Brett Favre, con todo y con que ya decías, no manches, este cuate se le va a romper el brazo si sigue lanzando así, pues no, llegaron hasta el límite, ¿no? Perdieron contra los Gigantes 23-20 en tiempo extra. Estamos hablando de que hasta el final prácticamente perdieron. Y todavía cuando existía la regla de quien anotaba primero gana, ¿no? No había de que quien anota el primer touchdown, el primer gol de campo, ¿no? Y que pues digamos que por eso yo creo que terminaron cambiando la regla, porque en cierto modo es injusto, ¿no? Lo cierto es de que esos Giants, ¿a quién creen y que le iban a ganar a después de vencer a los empacadores? Dilo. A los Patriots invictos, que habían llegado invictos con un récord de 17-0 en temporada regular, que habían ganado sus dos partidos de postemporada y pierden contra los Giants en una última ofensiva que fue bastante locochona, ¿no? Sí, técnicamente creo que Ceja está muy en deuda con los Giants. Bueno. En el 2000, ahora sí que... ¿Qué pasó? Los amamos a los Giants. ¿Alguien que quiera comentar algo sobre Favor? El general. Sí. Sí, sencillamente, yo creo que de los quarterbacks también, pues ya legendarios de la liga, ¿no? O sea, sí, ya es... yo sí podría catalogar a Favor dentro de la liga de Montana, porque... lo que hizo Favor no es poca cosa, ¿no? Mantenerse activo además tanto tiempo y la verdad terminó decorosamente su carrera, ¿no? Con los Vikingos de Minnesota, si no mal recuerdo. Bueno, para infamia de los fans de los empacadores, porque ya sabemos que los Vikingos son rivales naturales de los empacadores, ¿no? Pero eso fue por perseguir la chuleta, o sea. Sí. Y aún así, abuelo, o sea, con los Jets, digo, no tuvo tan mala temporada, ¿no? Después se fue con los Jets. Y de hecho, pues hasta le dejó el camino listo para que Mark Sánchez diera la temporada de su vida el año siguiente, ¿no? Y después... con los Vikings, oye, llegó hasta la postemporada, casi creo que los llevó hasta la final de conferencia, o sea, se había armado un trabuco con, a pesar de que el abuelo Favre estaba jugando, pues a pesar de que decías, oye, es literalmente un abuelo en la cancha, estaba dando unos partidazos, ¿no? Y súmale a Adrian Peterson en la carrera, dices tú, no manches, o sea, si los Vikings no se hubieran aflojado al último, hubieran llegado a ganar hasta el Super Bowl, casi. O sea, fue un final muy digno para Brett Favre, de pronto decir, el único quarterback que le ganó a todos los equipos de la NFL, incluso a los empacadores, ¿no? Dato curioso. Y, pues, ¿qué más podemos decir de Favre? Pues, que fue despreciado por Cameron Díaz por ir a San Francisco. Loco por Mari. Eso es lo más chido que pudo haber hecho Cameron Díaz en toda su carrera. Despreciaba a Brett Favre y prefería a Ben Stiller porque le iba a San Francisco. Un consuelo para tantas derrotas que tuvimos frente a los Packers. Y vaya que esos Packers 49ers fueron también clásicos, ¿no? Pero juegazos. No sé, ¿quieren comentar algo más de la era de Favre? Pues que de hecho fue de los primeros quarterbacks en romper la mayoría de los récords de Marino. Sí. Sí, fue... Fue un quarterback constante, digamos que era un jugador que tenía que era muy inquieto en la línea cuando era joven, y era de que pues De que tú lo veías de que de pronto parecía que estaba en la posición y de la nada se movió unos pasos y ya estaba replanteando sus jugadas de manera espectacular, ¿no? Un jugador que aguantaba los trancazos bien sabroso y de hecho tuvo que superar una adicción a pues ahora sí que a los painkillers, ¿no? Porque pues quieras o no, tanto trancazo también te va causando que tomes medicinas y de pronto sí confesó que alguna vez fue adicto a estas medicinas y que de hecho eso incluso le causó una sanción en algún momento de la NFL, ¿no? Pero bueno. Sí, no lo sabía. Es que antes Fabio los painkillers tenían efedrina y la efedrina pues es también un... Adictivo. No tanto adictivo, también incluso te beneficia físicamente. Exactamente. Sí, no, pero a Fabio sí tuvo una batalla muy dura contra la efedrina y pues ya después de eso pues pero aún así pues se convirtió en un jugador de mucho respeto, ¿no? Aunque los Packers a veces dudan en llamarlo, bueno, ya está en el Salón de la Fama, pero sí dudaron en algún momento por decir, oye, pues es que nos traicionó, traidor, pero pues mucha gente le va a agradecer pues todos esos años de gloria que tuvo con los Packers, ¿no? Y curiosamente, quien lo vino a reemplazar, pues prácticamente tenía un equipo ya bien armado y todo, Aaron Rodgers, ¿no? Que si bien al inicio, pues como buen quarterback novato, pues tuvo récord negativo, ¿no? Para el año siguiente llegó a la postemporada y se dio aquel partido insólito de comodines, no sé si recuerdan, un partido contra los Cardinales de Arizona, que terminó 51-45, el partido con más puntos en la historia de comodines, ¿no? Yo cuando vi, yo no vi ese partido, pues estaba viendo las actualizaciones en la página de la NFL y dije, no manches, ¿cuánto van? Y de pronto que iban 32-31, yo, tercer cuarto, ¿qué? No, 39-38, y tú, ala, ¿qué pedo? Inicia el cuarto cuarto, y de hecho creo que llegaron hasta tiempo extra, ¿no? Creo que se definieron un touchdown en el tiempo extra, y tú te quedas, no manches, este fue un partidazo, pero pues ganaron los Cardinals, ¿no? Al año siguiente llega el cuarto Super Bowl, después de eliminar a Filadelfia y Atlanta, curiosamente al Atlanta de Matt Ryan, curiosamente Matt Ryan en su primera experiencia en campeonato de conferencia la pierden contra los empacadores de Green Bay, así que pues creo que vimos la venganza el domingo pasado. Se enfrentan a los Osos de Chicago, los eliminaron en divisionales, perdón, aclaro. Se enfrentan a su rival histórico, a los Osos de Chicago, y los vencen 21-14. Para después enfrentar a los Steelers en el Super Bowl 45, donde vemos un partido donde Rodgers le domina la partida al inicio a Roethlisberger, ¿no? Creo que los dos primeros cuartos fueron dominio total de los Packers, después los Steelers reaccionan y digamos que estuvieron a nada de poder empatar el partido, pero no lo logran y ganan el Super Bowl los empacadores, y de pronto dices, creo que viene algo grande con los empacadores de Rodgers, ¿no? No, si vieron ese, si recuerdan ese juego. Yo sí lo recuerdo más o menos. No me acuerdo, no me acuerdo bien de él. Yo sí me acuerdo bien porque traía un dolor de cabeza bien gacho ese día, pero y yo quería ir a verlo a un bar, pero por ese dolor de cabeza me tuve que limitar a verlo en mi casa. Y le puse el zap para no escuchar los diálogos de la gente de Televisa. Y ese año Rodgers fue nombrado Most Valuable Player, ¿no? Sí, además pues uno de los quarterbacks más jóvenes en lograr eso, ¿no? Bueno, creo. Y podemos decir que desde ese entonces los empacadores han sido contendientes constantes en postemporada. O sea, no han logrado volver al Super Bowl porque han perdido dos veces el campeonato de conferencia. Como aquel partido en el 2015 contra los Seahawks. Que no sé si recuerdan que tenían una ventaja de 13 puntos y los Seahawks le voltearon el partido en 3 minutos. Casi, casi de que de pronto... O sea, fue un partido en donde decías, qué chido, vamos a ver este Patriots contra Packers. Y de pronto entre la defensiva de Seahawks, los equipos especiales y la ofensiva, de pronto voltearon el gran trabajo de Rodgers y tú te quedas, no manches, ganaron los Seahawks, qué poca. Fue un partido que yo siempre quedé con la cara de guate. Cabe mencionar que los Packers tampoco tuvieron una postemporada muy polémica, porque fue cuando le ganaron a los Vaqueros con aquel polémico pase a Des Bryant que la marcaron incompleta y que pues perjudicó a los Vaqueros, ¿no? Digamos que hubo, como que dicen, también dicen, hubo justicia divina por algún lado, ¿no? No sé si recuerdan ese final de conferencia. Sí, fue ampliamente repetido, ¿no? Porque me parece que fue la, como bien decías, la justicia divina, porque Dallas había avanzado también con una jugada similar hacia el partido con Green Bay. Entonces sí fue así de, ¿verdad? ¿Qué se siente? Y yo me acuerdo mucho porque varios cuates del trabajo son vaqueros. Y todos así de, no, es que fue un robo, es que era completo. Y yo así de, ja, ja, ja. Sí, pero porque sí, una semana sí, antes los Vaqueros habían sacado a Detroit también de la misma manera, ¿no? Ah, exactamente. Y los anti-Packers estuvieron felices porque ganaron los Seahawks, por, digamos, no de una manera injusta, pero sí de una manera en que dices tú, no manches, los Packers la bengalearon, ¿no? Sí. Literalmente. Así que dices, no, Packers, la bengaleaste. Yo creo que Marquita va a estar de acuerdo si estuviera aquí con nosotros de que los Packers la bengalearon ese día. Y obviamente, pues, los Packers, pues, ya vimos lo que pasó el domingo pasado, que pues más que bengalearla, pues más bien la sanfrancisquearon, ¿no? Los hicieron pedacitos, los Falcons. Pero bueno, la historia de los Packers sigue siendo un equipo que a pesar de que no tienen tantos recursos como otros equipos de la NFL, dada su condición de equipo comunitario, se ha mantenido como un equipo constante, un equipo popular y un equipo constante en la postemporada, ¿no? No sé si quieran comentar algo de los Packers. Sí, efectivamente. Yo creo que el secreto de los Packers está mucho en su trabajo de scouting, porque a pesar de que, como bien dices, no tienen esos presupuestos tan grandes que tienen otros equipos de la liga, tienen jugadores que son capaces de competirle a cualquier otro. Entonces, eso es un trabajo importante de scouteo. Y pues la verdad, pues también es un equipo pues ya legendario de la liga, ¿no? O sea, no podemos comparar el grado, por ejemplo, de los Carneros, que a pesar de que hayan sido de los equipos fundadores de la liga, no tienen el mismo tonelaje histórico que tienen los Empacadores de Green Bay, ¿no? A pesar de que también en los Rams hayan desfilado jugadores también emblemáticos y que ahorita también sean de Salón de la Fama, pero no tienen el calibre, ¿no? Muchos equipos que quisieran tener ese tipo de historia que tienen los Packers, ¿no? Equipos que solamente con los dedos de la mano los puedes contar que tengan ese tipo de envergadura. Exactamente. No, y obviamente si lo vemos así como que los Packers siempre van a estar entre los 10 equipos más populares, no solamente de México, sino de Estados Unidos, ¿no? Un equipo al que de pronto mucha gente lo ve con muchísimo respeto, ¿no? Podemos decir que por ejemplo en México pues siempre anda ocupando ahí una cuarta, quinta posición en la lista de popularidad, ¿no? Digo, obviamente los más populares siempre van a ser los Vaqueros y los Steelers, ¿no? Y el tercer lugar, pues ahí se lo andan peleando los Patriots y los 49ers. Y ya de ahí, pues los Packers pues se lo pelean a los Broncos y a los Ravens. Después de este año creo que ya no hay tanta discusión sobre los 49ers y los Patriots. Bueno, es que mira, los 49ers, los fans de los 49ers se sostienen por toda la historia que ha tenido, ¿no? Y en el caso de los Patriots, pues es algo reciente, es algo que está creciendo, pues porque pues los fans más jóvenes pues van por un equipo que pues ha ganado pues Super Bowls, y ahí es en donde de pronto los fans de los Steelers, donde ahí vemos que los jóvenes pues van por los de los Steelers, van por los Patriots, y también iban por los Broncos, ¿no? Iván, porque ya con eso de que se fue Peyton Manning, pues ya no son tan populares. Oye, yo tengo una pregunta. Si tú le fueras a los Lions y jugaran contra los Cowboys en su estadio, ¿irías a Dallas por Detroit? Hijos, no, está bien dura la... Está dura tu pregunta. No, gracias. Oye, ¿qué gracias, pasó? ¿Qué pasotes? Oye, ¿qué pasotes? No, abuelo, lo bueno es de que gracias a Dios que el dólar está a 22 pesos y eso me hace pensar que mejor lo vea en televisión. No, ¿cómo crees? No. Oye, casi de que de pronto, ese es el colmo de todos los fans de la NFL que no le van a los Vaqueros, ¿verdad? De que si quieren irlos a ver en el punto más cercano tendrían que ir a Dallas. Sí. Sí, no manches. Pues, bueno, técnica geográficamente hablando, creo que es la ciudad más cercana con equipo de NFL en Estados Unidos. Bueno, era San Diego. Era. Pero pues ya San Diego pues ya es otra vez, ya son Los Ángeles Chargers. Entonces, creo que ahora por cuestiones de distancias, creo que ganan las ciudades de Texas, ¿no? Bueno, no sé si tengan ahí algún otro comentario. También podría ser Arizona, no está tan lejos. Pues sí. Podría ser Narizona o Arizona. Bueno, según los rankings de los equipos más populares en México en el 2016, el décimo lugar era Oakland, el noveno era Denver, el octavo los Delfines, el séptimo los Bills. Bueno, cinco subcampeonatos lo respaldan. Los empacadores iban en sexto lugar. En quinto lugar los Cuervos. En cuarto lugar los 49ers. En tercero los Patriotas. En segundo los Vaqueros. Y en primer lugar los Acereros, ¿no? Entonces, pues ahí está el ranking del 2016 según el diario AS. Bueno, no sé si tengan algún otro comentario, sino para empezar a cerrar el programa, porque creo que no creo que valga mucho la pena dar pronósticos del Pro Bowl, ¿o sí? No, la verdad no. Es que no. No, y no, pero ya dijimos que según cómo están las cosas, pues tiene más probabilidad la nacional, ¿no? Pues sí, sí. Pero así que por cuántos puntos es imposible decirlo, porque real prácticamente pues van a jugar pues tranquilos, no le van a meter toda la intensidad, ¿no? Pues, así que realmente podemos decir que el Pro Bowl es algo flojito, ¿no? Es un tochito. Es un tocho. Quizá nomás así lo único interesante es ver los uniformes, pero realmente pues así que ni siquiera los jerseys vale la pena ver, ¿no? O sea, dices tú. Pero bueno, pues vamos despidiéndonos para que tengan un... Ahora sí, descansemos un poquito porque en 20 minutos tenemos el Chocolonche. Chocolonche. Y pues de ahí, pues pues para cerrar la semana de los podcasts y el maratón de podcasts que tenemos, ¿no? Entonces, pues vamos despidiéndonos. Primero que nada, Ice. No, pues muchachos, como siempre, un gusto estar aquí con ustedes hablando de este deporte tan bonito que nos gusta tanto, que es el fútbol americano. Y pues la próxima semana andaremos por aquí, espero ya un poquito más temprano. Y pues nada, como siempre, un abrazo a todos. Así es. También nos despedimos del buen Delfín Mayor Ceja. Bueno, pues como ya les decimos, les esperamos ahorita en 20 minutitos para el Chocolonche, pero pues no me voy sin antes recordarle que los espero los viernes a las 5:30 ahí en Twitch para los streams que hemos estado haciendo. Y pues espero que les haya gustado estas ya de las últimas entregas del Reset Bowl antes de la sequía. Pero bueno, ya después nos veremos en otros podcasts. Y por último y no menos importante, el abuelo Kraken. Bueno, chicos, yo no me despido. Pues nos vemos en 20 minutos. En 20 minuticos. Sí, nos estamos viendo en menos de 20 minutos para platicarles de videojuegos en el Chocolonche. Así que pues para que ustedes lo chequen, lo disfruten. Y para los que no se quieran quedar al Chocolonche, pues nos vemos hasta el próximo miércoles para platicar de nuestros pronósticos del Super Bowl, las posibilidades que tiene cada equipo, de platicar un poquito de cómo estuvo el Pro Bowl, que pues bueno, ya vamos a ver qué sale de esto. Y pues si hay oportunidad de ver quién ganó la quiniela. Ojalá que así sepamos quién ganó la quiniela, si no, pues... Y pues bueno, recordarles que el próximo lunes a las 9 de la noche tenemos el Reset Cine para platicar de lo último en el cine. Ya está el podcast pasado, hablamos de La La Land, de las comedias musicales y también de la película de Un Monstruo Viene a Verme. Así que no se lo pierdan, no lo dejen de descargar. Y pues bueno, les recuerdo nuestras redes sociales. Nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv y nuestro canal de YouTube también es resetmx, para que estén enterados de todo lo que tenemos en el sitio en cine, tecnología y videojuegos. Bueno, pues mi nombre es Juan Carlos Barbosa y en nombre del equipo pues nos despedimos. Nos vemos en 20 minutos para el Chocolonche, para la gente que nos queda, que para el siguiente Reset Bowl. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Acabas de escuchar Reset Bowl, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter, iTunes y YouTube.